Como que el ambiente se puso a favor. Dejamos que la nota tomara el control. Y aunque me dijo la verdad, que andaba con alguien, no lo pensó en portarse mal, quería revelarse. Como que el ambiente se puso a favor. La culpa el alcohol, demasiada rebeldía tenía ya aquel día. Yo me aproveché de eso y cometimos la avería. De psiquiatría fue lo que pasó, y la bellaquera de ella fue lo que me hipnotizó. Baby, está tentándome, ¿qué quiere que te dé? Lo sé. Sé que no te sientes bien con él. Pues no lo pienses, ven y escápate. Baby, está tentándome, ¿qué quiere que te dé? Lo sé. Sé que no te sientes. This is the president, baby. Ozuna. El negrito. Jay Álvarez. Ozuna. And turn on top of the world music. Jay Álvarez. Dino. Copy the producer. JX. Oído fresh coming soon. Coco. La receta. Hermano, ¿cuál es la clase de contabilidad, por favor? Yo creo que usted está malgastando el dinero. Tú sabes que ando con el coyote, papi.